de soltar para ser feliz. Exacto, estamos en comunicación telefónica con el periodista Mario Masachesi, muy conocido. Mario, un gusto, Franco y Damián por aquí. Ay, qué buen ritmo y qué buen timing tienen ustedes dos. ¿Nunca se pelean? Siempre. No, pero en chiste. Okay. Siempre en chiste igual. No al aire. Pero se nota muy bien. Pim, pum, pim, pum, pim, pum. Un partido de tenis. Una cosa increíble. Hermoso. ¿Cómo estás, Mario? Bueno, al menos una vez le salió bien. Sí, por claro. Lo menos. Y te tenemos que quedar bien con vos, Mario. Si no quedamos bien con vos, estamos al horno. ¿Cómo andan? Bien, muy contentos de tenerte prontito aquí en Ayacucho con... ¿Es una obra de teatro? ¿Quieres contarnos un poco qué es una charla, es una obra de teatro? No es ni una obra de teatro, no es una charla, y entonces ustedes dirán, ¿qué claro. carajo es? ¿A qué viene este? ¿Qué tanto rollo? Es una experiencia. Uh-huh. Y ustedes me dirán, ¿qué es una experiencia? Ya la está haciendo difícil a esta hora de la mañana. Es una conversación entre dos personas, porque somos los dos autores del libro, Patricia Aleiro, que es psicóloga, yo que soy coach, además de periodista, y la idea es que la gente sepa que hay una opción en la vida, que es soltar. Uh-huh. Y todos me dicen, qué difícil, y yo les digo, pero es posible. Y me dirán, ¿soltar qué? Aquello que duele, que oprime, que te hace sufrir, que te está jodiendo la vida, que no te deja vivir tranquilo. Es la respuesta tal vez del cuerpo a eso que no soltás con los divertículos, con el reflujo, con las cervicales y el insomnio y los dolores de cabeza. Esto no lo digo yo, lo dicen los médicos, yo no soy médico. Soltar es sacarse de encima todo aquello que ya... en tu vida es como una especie de ácido que te va carcomiendo. Y hablamos en la conversación de soltar el miedo, soltar la culpa, soltar las relaciones tóxicas, soltar el control, soltar a los hijos, que cuesta mucho, ¿sí? No es que los hijos sean materia de sufrimiento, salvo excepciones. Mm. Es que los hijos en algún momento necesitan su libertad. Y a vos te duele eso, ¿sí? Digo, para no poner el foco en los hijos, sino en lo que a vos te pasa cuando tus hijos te empiezan a decir, ¿sabes qué, mamá? Me voy a Madrid. Ah, pero no era lo que yo tenía previsto para vos. O me caso con fulano o fulana, y a vos no te cae ni con almíbar esa persona, ¿viste? O te dicen, mamá, me voy a dedicar a la música, pero está el negocio de tu padre. Sí, pero a mí el negocio de mi padre no me interesa. Claro. Me interesa la música. Bueno, de eso se trata, de aquello que tiene impacto en nuestra vida, que no se quede para siempre. Poder gestionarlo, ¿sí? Poder hacer algo con eso para que la vida sea de disfrute y no un padecimiento. ¿Y qué ocurre, Mario, cuando no soltás? No quiero hacer spoiler, digo, con la presentación, pero ¿qué sucede? Pasan muchas cosas. Podés estar muerto en vida. Porque estás aferrado a eso mientras vos seguís con la bronca y resulta que la persona que te generó la bronca está en el Caribe fumándose un habano y tomándose un daiquiri, feliz de la vida. Claro. Y el que está enojado sos vos, ¿viste? ¿Cuántas parejas hay que ella, supongamos que él la dejó por alguien más joven, él está feliz, divino, se hace botox, va al gimnasio, ¿tiene? Y vos te quedás ahí llorando, haciendo nido de ese sufrimiento, que es lo peor que te puede pasar. Puede pasar que te enfermes. El cuerpo uh-huh. primero susurra, después te habla y después te grita. No les quiero decir qué hay después que el cuerpo te grita porque no les quiero cagar la mañana. ¿No? Claro. Claro, pero digamos, un poco gente que nos está escuchando, perdón la palabrota, pero un ejercicio de imaginación. Sí. ¿Sí? Puede que te conviertas en tóxico. Porque el que no es feliz y cree que tiene todas las razones para no ser feliz, no entiende la felicidad de los otros. Entonces, en vez de asomarse a la felicidad ajena, quiere traer a los felices a su mundo de amargura. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Son los que te cagan la fiesta. Che, qué lindo programa que hicimos hoy. No, pero ¿sabés qué? Y ya ahí te cagó la mañana. Claro. Claro, ¿entendés? Sí. Ay, claro. ¿Vamos a tomar un helado? No, está muy frío, dejate de joder, como tengo la garganta. Ay, voy a hacer un emprendimiento, voy a poner reparto de masa madre. Ahora, en diciembre, cuando la gente se va de vacaciones. Eso hacen los infelices y los sufrientes hacen eso, necesitan más gente para su club. Entonces andan jodiéndole la vida a medio mundo. Puede que te convierta en una víctima eterna. Y ojo con aquellos que son víctimas. ¡Ay, a mí que me tocó esto! Sí, te tocó esto. ¿Qué estás haciendo con eso? Claro, claro. ¿Viste? O que justifican una sola emoción, el enojo. ¿Viste esa gente que anda enojada todo el tiempo? Sí. Bueno, a ver. No es que el enojo sea poder, es que vos le estás dando lugar al enojo. Claro. Claro. En algún momento tenés que sacudirte. Yo siempre digo esto, ¿viste? Cuando te caes en un charco con barro, ¿te quedás ahí a vivir o te levantás, te sacudís y te vas a dar un baño? Yo no conozco una sola persona que se haya caído en un charco de barro y se haya quedado en el barro diciendo, ¡ay, esta es la vida que me tocó! Es verdad, es verdad. Salvando las distancias. Si perdés un hijo, si tenés un diagnóstico de cáncer, si te quedás sin trabajo, claramente el proceso de soltar o de limpiarte el barro es mucho más largo, ¿sí? O es mucho más desafiante, ¿sí? Estoy dando un ejemplo simple como para poder ver lo que muchas veces hacemos con eso que nos pasó, nos tocó o metimos la pata, porque también muchas cosas que nos pasan son engendradas por nosotros mismos. Uh-huh. Leí un poco sobre también tu libro, la presentación de esta obra y demás. Digo, nació en una cárcel, si no tengo mal entendido, ¿no? Claro, en la cárcel de Los Hornos, con las presas que están con sus hijos no conocen la libertad, y cuando salimos con Patricia de dar una charla, había sido una charla heavy, ¿viste? Porque las presas cuando se ponen bravas, claro, agarrate, Catalina. Y cuando salimos de ahí dijimos, ¿cuánta gente está libre? Uh-huh. Cruzando el semáforo, saliendo de una librería, entrando al almacén. La vemos libre y sin embargo está presa. Presa de todo esto, presa de vergüenzas, presa de silencios, presa de relaciones sin amor, de trabajos que no los inspiran, presas de vecinas o vecinos abusivos de confianza, de poder, de abuso económico. Y digo, muchas veces hay gente que está más presa que los presos mismos, con la diferencia que las presas tienen que cumplir su condena y la libertad depende de un tercero, que es la justicia. Claro. La llave de nuestra cárcel no la tiene nadie, la tenemos nosotros. Y somos nosotros los que decidimos si usamos esa llave para ir en libertad o quedamos ahí condenados en vida. ¿Cuántas historias, digo, momentos de reflexión que dejan estas charlas? Bueno, los venimos siguiendo, están presentándose en distintos puntos también. Bueno, ¿qué análisis haces de esto, Mario? ¿De qué cosa? De la presentación que te deja la gente, ¿qué es lo que se lleva en tu caso, junto a Patricia, digo, después de la participación de la gente y demás, ¿no? Dos cosas. Ajá. Una, el maestro enseña lo que necesita seguir aprendiendo. Yo no soy maestro, pero digo, lo que compartimos en el escenario, sin duda, es lo que necesitamos seguir aprendiendo. Entonces me sirve en tener presente y no olvidarme que puedo soltar todo el tiempo, que es una decisión. Y segundo, el acompañamiento de que somos una legión de soltadores. Somos más los que no hemos soltado que los que sí viven libres y felices. La libertad como derecho y la felicidad como derecho, que no lo ejercemos. Entonces, hace 5 años que hacemos esta gira, en general con teatro lleno. Gracias a Dios en Ayacucho me avisaron que ya está muy próximo a llenarse. Parece que en las últimas 48 horas volaron las entradas, me contaron esta mañana. Bien. Así que, evidentemente también Ayacucho es un lugar donde la gente está valorando esta propuesta, que los esperamos en la Casa de la Cultura, para que vengan a reírse, porque tiene mucho humor. La risa también es liberadora. También me puedo matar de risa de muchas cosas que me pasaron. Ahora, tengo que saltar al balcón del buen humor para mirarla desde ese lugar y desdramatizar. Uh-huh. Se van a emocionar porque tiene momentos muy lindos donde se van a sentir identificados. Se van a llenar de preguntas, preguntas poderosas, de esas que te hacen saber que no tenés la razón de todo. Uh-huh. que las cosas no son así, pueden ser de otra manera, y se van a llevar, porque al final de la función salimos a abrazar, a besar, a firmar libros, a sacarnos fotos, así que además se van a llevar un mimo. Mario, vos decías que sos coaching, digo, ¿te asociás a alguna filosofía, digo, estoicismo? ¿Qué es lo que te gusta? No, no me gusta ningún ismo. Ni el pironismo, ni el mileísmo, ni el cristianismo, ni el... soy católico porque soy bautizado y voy a la iglesia, pero no soy un fanático de la iglesia. Desafío mucho a la iglesia, ¿sí? Como también desafío a quienes voto en las elecciones, porque no creo... creo en lo que me va pasando a medida que voy transcurriendo en la vida, y no desde el ego, sino desde la apertura. Yo me siento igual de bien en una sinagoga, en un templo evangélico, que me encanta ir a acompañar amigos a los templos evangélicos, tengo amigos evangelistas o evangélicos o cristianos, me encanta ir a la iglesia. Yo creo que el ismo, los ismos te colocan como en una casilla donde después, si te moves un poquito, viste, o te sentís mal, o te sentís con culpa, o te lo hacen notar. Yo me siento en un muy libre. Creo que el budismo me puede aportar cosas, creo que el cristianismo me aporta cosas, creo que los cristianos evangelistas me pueden aportar muchísimo, los la religión judía también, por supuesto. Es decir, de todo se puede aprender algo. Claro. Y ese es un gran problema que también tengo, porque cuando me tienen que dar, me dan de todos lados, ¿viste? Me surcen los peronistas, me surcen los radicales, me surcen los cristinistas, me surcen por los lados, libertarios. Me imagino, claro. Porque como no me ubico en un lugar, y ya a esta altura de mi vida, sin fanatismos, digo lo que me parece, entonces, bueno, nunca, siempre he sido un incorrecto. Claro. Y me encanta ese rol, porque no me caso con nadie. Yo no creo que, yo creo que estamos de acuerdo, en este momento tal vez con ustedes estamos de acuerdo, y si charláramos 40 minutos más, tal vez la cosa se pone más espesa. Claro. Con amor siempre digo, ¿no? No, por supuesto. Pero yo no, ya he perdido esta cosa de que yo tengo que pensar como los demás y los demás tienen que pensar como yo. Bien. Al carajo con eso. Seamos libres. Seamos libres, y yo creo que los grises también sirven. Y que los extremos nos han llevado a situaciones tan extremistas que basta con ver qué pasa en el mundo en un día o ver qué es lo que pasa en la Argentina en un día, ¿no? Claro, que crees más en el poder de uno, que uno tiene el poder de cambiar si lo decide, de un cambio de paradigma. Creo en el poder personal y creo en el poder grupal. Ajá. Lo que pasa es que no me eternizo en el poder grupal. No, claro. No, o sea, creo que todos hacemos cosas buenas y tenemos cosas nefastas. Tanto los movimientos sociales, los movimientos políticos, los movimientos religiosos, entonces, hay cosas que me encantan. Si me decís, vamos a la peregrinación a Luján, vamos. Me encanta adorar a la Virgen. Ahora, hay cosas de la iglesia que no me gustan nada. Cuando yo voy a las cárceles y los curas se retiraron porque hay mujeres trans... hay un pabellón de mujeres trans, y porque hay mujeres trans, los curas no van, me revienta. Claro. Porque Dios, Jesucristo, sería el primero que estaría en la puerta golpeando para lavar los pies y hacerle tomar conciencia a esas presas que el delito no es opción. ¿Entendés? Cuando yo tengo varios curas amigos, y muchas veces me dicen, ay, ¿qué podemos hacer de nuevo? Le digo, llamá a los violados por los sacerdotes y preguntales cómo se sienten. No, es muy fuerte, me dicen. Entonces, ¿cómo voy a entender el dolor del otro si no me involucro? Claro, la verdad. ¿Entendés? Y en eso yo no estoy de acuerdo. No sabés lo que lo jodo a los curas. Vos tenés que escuchar a los olvidados por la iglesia. La iglesia, como también está presente, por favor, yo soy parte de la iglesia católica, amo a Jesucristo. Pero hay cosas que no me gustan, no de Jesucristo, de lo que hacemos los seres humanos. ¿Cómo puede ser que la iglesia se olvide de los débiles, de los sufrientes, de los desencajados, de los incorrectos, de los marginados, de los desclasados? No puede ser, no puede pasar. Bueno, y ese es un desafío, ese es un trabajo, es un trabajo muy lindo, porque no das que todo está por hecho. Perdón que me extienda. No, calentar también, carajo, mierda, como dice Mirta. Pero bueno, digo, ¿qué opinión tenés con respecto al cambio que dijiste justo en la iglesia? Digo, el Papa Francisco, que fue un revolucionario con este proyecto de la iglesia sinodal, de incluir otras religiones. Sí, el Papa me gustó, pero también hubo cosas que no me gustaron. del Papa. Grassi sigue siendo sacerdote de la Iglesia. Sí, es verdad. Y no lo sacaron nunca. Y fue condenado. Entonces, son hechos... Eso no lo define a Francisco, por favor. Yo lo fui a ver a Francisco y me trajo mucha paz. Y el día que lo fui a ver a Francisco al Vaticano, cuando volví por primera vez, pude soñar a mi madre. No digo que haya sido el Papa, digo que el estado de paz que me dio me sirvió para poder traer a mi madre después de muchos años en lo que no podía ni siquiera soñarla, ¿no? Mi mamá muerta, claro está. Pero también hay cosas que yo creo que se podrían haber hecho y no se hicieron. No lo condeno, pero tengo una mirada, yo creo que la mirada crítica sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea y sobre lo que creemos es muy útil para no dormirnos en los laureles. Siempre hay un espacio de mejora. Yo no soy perfecto, y me voy mejorando todo el tiempo en la medida que voy pudiendo, y también aquellas instituciones a las que adhiero, creo que hay espacios de mejora, que podemos ser mejor. Y creo que porque no nos damos esa discusión, estamos peor. La política está mal porque no se hace una autocrítica desde la política y desde lo que la gente... El periodismo está como está, porque los periodistas hablamos de los demás, pero no nos encerramos a debatir qué periodismo queremos. Y se nos está yendo de las manos. ¿Entendés? O sea, entonces, traigo esto para que sepan que yo tengo una autocrítica muy grande sobre mí. Y ya no me creo el cuentito de la Cenicienta respecto de esto. Nunca me creí el cuentito de la Cenicienta. Porque después, yo prefiero trabajar sobre la calabaza y no sobre el cuentito de la Cenicienta. Porque somos imperfectos. Creo que la única opción, uno de los grandes objetivos de la vida es decir, ¿en qué fui mejor hoy? Claro. Y al cabo de muchos días, cuando te vas mejorando día por día, por lo menos sos un poco mejor que hace 10 años atrás. Escuchándote seguiríamos hasta la 1 de la tarde, que finaliza el programa. Ahora no viene nadie, el sábado no vienen, ni los budistas, ni los católicos, ni los radicales, ni los peronistas, ni los... Nadie, no viene nadie. Fuertes declaraciones. No, un placer, no, pero un placer lo hago desde el amor y desde el... gente, no nos creamos que somos lo que somos. Uh-huh. No nos durmamos en los laureles, porque la vida es maravillosa para transformarlo en algo hermoso. Los que vengan al teatro... van a ser mejor de lo que se fueron. Porque tiene esa hora y media es muy transformadora. Las lágrimas, vemos abrazos, es muy divertida. El humor que te saca de ese lugar de tragedia, aunque sea por un instante. Uh-huh. ¿Sí? Y van a ver que todo esto está ampliado en una conversación que es muy linda con Patricia, que la van a amar a Patricia. Bien, bueno, va a ser un placer recibirlos aquí en Ayacucho. Es la primera vez, esto ya lo venimos comentando. Así que Mario, agradecerte realmente por estos minutos. Invitar a la gente, sábado 15, Sala Hugo del Carril de la Casa de la Cultura, 20:30. Bueno, aprovechen las entradas anticipadas que están a la venta en la boletería del teatro. El teatro tiene capacidad para 330 personas, uh-huh, que es muy poco para la gente que nos viene a ver. No digan, por favor, no me hagan enojar que no les avisé. Claro. Porque después a último momento vienen las doñas a la puerta del teatro. A mí yo no tengo la entrada porque esto, porque el otro. Les voy anticipando. El que avisa no traiciona. Están volando, gracias a Dios, como bien nos pasa en muchos, uh-huh, otros lugares, están volando las entradas. Así que a mover las patitas. Muy bien, perfecto. Mario, todos los éxitos. Nos encontramos el fin de semana. Creo que hay mucha expectativa por la presentación. Así que un abrazo grande para vos y también para Patricia. Chao, chao. Hasta luego. Un abrazo. Mario Massachesi va a estar presentando junto a Patricia Daleiro, Soltar para ser feliz. Vamos a tener aquí, Dami. Hay mucha expectativa, hay muchos mensajes de los oyentes que están muy contentos, muy emocionados. Así que el fin de semana explota la Casa de la Cultura, que ya casi están vendiendo las últimas entradas porque se está repleto ya acá. Perfecto. ¿Mm? Bueno, y por ahí la posibilidad de alguna nueva presentación. Sí, ¿por qué no? Otra función, claro. Así que bueno, ahí el amigo Dani. Daniel Robol, que estuvo con nosotros el lunes. Sí, señor. ¿Mm? Bueno, qué placer. Qué linda nota. Además, bueno, varios minutos, más de 15 minutos que estuve charlando con Mario sobre esto que nace, se basa en este libro que junto a Patricia, en su momento, volcaron y que ahora, están en distintos puntos del país presentándose. Bueno, lo decía recién, tenemos un montón de mensajes de los oyentes, seguidoras de Mario en los noticieros. Exacto. Así que, bueno, así a la mañana temprano. Exacto. Sí, ¿no? Con Paula Bernini, si no me equivoco. Bien. En TN, Todo Noticias. Exacto. Bueno, nosotros hacemos un alto, 11:42 minutos. Seguimos, David.